la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Americano bacán, corre whisky por tus venas, whisky que sale del pan de los pueblos que encadenas. Americano bacán, tienes azul la mirada, pero tus ojos están de bayoneta calada. Americano bacán, te llenaron la cabeza con cuentos de Superman y delirios de grandeza. Americano guardián de las arcas del ladrón, matachín del Ku Klux Klan, carne de toda invasión. Americano bacán, el de la mala intención, el del fiero rataplán y la bomba y el avión. Oye, señor Superman, ya no sirve tu cañón, ni el sumiso gentleman que quiere abrirte el portón. Otro tiempo corre aquí que no marca tu reloj, el tiempo de Cuba sí, el tiempo de Yankees no. El tiempo del alba sí, el tiempo del llanto no. El tiempo de patria sí, el tiempo de esclavos no. Americano bacán, se te ha trazado el reloj. La muerte va de zapatos. Alegato pacifista y denuncia de la alienación de su tiempo. De un lado, de otro. Sangre, sangre, sangre. Sangre como vino, sangre como rosas, sangre que no se seca, sangre que ya comemos en el duro pan y en la ración escasa. Días que se parecen al patio de las cárceles, a las esquinas del miedo, a las clínicas de locos, a las paredes de los manicomios. Sangre, sangre y sangre que pisamos al andar. Y está en el vidrio de la ventana, mancha el mantel y nuestra sábana. Maldito amor, tenedor sin alma, platos de residuos, hasta en las uñas tenemos coágulos. He dado hijo, dibujado triángulos con puntas de estrellas. He lavado mi lino en manantiales. La luna nueva bajó hasta mis cabellos y en mi fuego sereno se durmieron los pájaros. Y ahora debo pisar sangre, sangre y sangre, de día, de noche, en mi casa, en la calle. Odio, odio, odio, furia y lágrimas. Todos los días mueren un joven, un niño, un pobre, mil pobres, con o sin pólvora, bala o hambre. Pero todos los días me tiran como barro al pecho y la cara. Sangre, sangre, sangre, desde mis entrañas, que es la matriz del hombre, grito a los responsables, terminen con el tiempo de los halcones, simios rapaces, tigres cebados, dejen labrar la tierra en paz. Marchar las máquinas de los talleres y las fábricas. Cantar en las cocinas las sartenes doradas. Jugar los niños en los recreos. En los parques, el amor de los adolescentes. En la noche, las flores en los senos de las muchachas. ¡Bárbaro! ¡Bárbaros! ¿Hasta cuándo? ¡Sangre, sangre y sangre! Este no es mi verde Uruguay de valles, ni mi azul oriental de litoral. Pasaje de la razón al sueño. Las pruebas de la suerte. El viento de salitre y de fuego desde que abrí los ojos. El corazón, la guerra, la pared de la casa, la calle, aquellos ojos que mis ojos no vieron, los fantasmas, los miedos, la población secreta que nos mueve de adentro, los caballos sin freno por la sangre corriendo, la barajita de oro que de noche cambiábamos, la cucha con los cuadros, las fotos en la sala, las fechas, los motivos de la flor que quemaban, la noche, aquel camino, los montones de blanco, la tela que movían las manos acabadas. ¡Qué pruebas! ¡Qué feroces maniobras de la suerte! Cantamos al hombre de carne y hueso y linfa, al que trabaja, al que crea riqueza para el sustento del cuerpo y del espíritu, al hombre que trabaja pero es desposeído, desposeído porque lo que da es mucho más de lo que recibe y lo que recibe es mucho menos de lo que necesita. Cantamos al máximo desposeído, al golpeado y ultrajado por el sordo cataclismo del desempleo, al que se mira las manos yertas y llora de impotencia y de rabia. Cantamos a todos, porque todos quieren cambiar, porque están cambiando, porque son pueblo y el pueblo cambia, y cambiará la patria. Así haremos honor a Artigas, que no habló de fatalidad, sino de unión. Uníos, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. Cantar, cantar al hombre de esta tierra, cantaré siempre siguiendo su voz. Andar, andar, allá la donde vaya, porque ya es voz entera y de pie. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa. Voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. Voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz. El oído en el hombre, en el obrero de la grúa, la fragua, la cámara fría, el mar, la altura y el subsuelo. El oído en el hombre del campo, el que acciona el tractor o el arado y las riendas del potro. El oído en quien fatiga los libros, no para su pobre esplendor, sino para el esplendor de la patria. El oído en el hombre del arte, la ciencia, la técnica,

maldecirlo en voz alta y sin miedo ya, porque ella solo me mira y pide que la quiera roja, y negro como soy por dentro, eso me conmueve. Eso me conmueve. Y no me pesa. Este mundo ha quedado vacío. Me refiero a este mundo de la infancia y despojado de gloria. Las noches se han poblado de brujos. Todo arde por dentro. Afuera está lloviendo y hace frío. Hay fantasmas por todos lados, como en aquellas tardes, por ejemplo. Todas las tardes soleadas, rodeado de parientes tan lejos del mundo que ahora nace. El camino está allí, abierto, y yo tengo la llave de mi puerta para mi puerta que se abrirá conmigo. Y ya por fin morirán todos los brujos y los fantasmas de las tardes solas. Aquellas tardes sin tiempo, por ejemplo, tan calladas. Filoso como vidrio roto. Y me pongo a pensar. Se desnuda la manzana. Carnada se hace por arte de encantamiento. Y al peinarme, anguilas saltan, llegan pulpos estrellados en la red. Retorcidas ideas enrulan la cabeza. Todo es espuma crepitante en los espejos. Dejo a la leche irse por el fuego. En el centro mismo del invento, los ojos andan sin sustento alguno. El pensamiento es un árbol sumergido. Lo sobrevuelo sentada en este filo y una ola de jugo de limón me salpica si me duermo o si me olvido. Perdón, destino, cuando repito de memoria, estoy viva. Estoy viva, estoy viva, estoy viva. Un durazno y su naranja se hacen el amor. La nube entonces se retuerce en noria. He conseguido pensar. Cuando llegue mi marido, entre los dos de la mismísima literatura. Testigos secretos el cielo y el mar. Silencio de luna plateando la cera. Pusieronle marco a la escena final. Después, ya tu paso lejano, lejano. Quebraste en tu mano el sueño fugaz. Y hoy solo ha quedado de nuestro pasado el eco gritando que no volverás. Fue nuestra la noche, fue nuestro el ensueño, el alba y el día que vimos llegar. Ojeras violetas marcaron la dicha, soñando despierto, pudiste olvidar tus ojos, los míos y nuestro embeleso, ¿por qué tu silencio quisiera llorar? Manojo de cosas pasadas, jamás olvidadas que aún viven en mí. Silencio de luna plateando la cera, detrás de mis pasos, siguiéndote a ti. Qué breve, qué grande. Llegaste y partiste. Te amé y me amaste. Después, nada más. La vida, la suerte, quizás el destino, dejó a esta novela de amor sin final. El amor violento, el amor traicionero, el amor de los poderosos, ha provocado casos fatales que recuerdan los poetas. En el siglo VIII, los árabes invadieron España, que fue dominada durante mucho tiempo. Dice la leyenda que el motivo de esta derrota fue el amor del rey Rodrigo por la cava Florinda. Oigan la historia tal como la cuenta un romance viejo. De una torre de palacio se salió por un postigo la cava con sus doncellas, con gran fiesta y regocijo. Metiéronse en un jardín cerca de un espeso umbrío de jazmines y arrayanes, de pámpanos y racimos. Junto a una fuente que vierte por 6 caños de oro fino, cristal y perlas sonoras entre espadañas y lirios, reposaron las doncellas,

la primer descarga fecunda, en el vértice mamá nací. Y vengo después del cordón umbilical a vivir mi muerte, murmurando un nombre de mujer desde este abismo. Para viola de pino, para cuna de cedro, para mesa de lino, para banco de Pedro, para el marco de una puerta y el corazón del armario, para una ventana abierta con pura luz de sagrario. El taller del carpintero tiene dentro un bosque entero. Su garlopa abre un camino como un sendero entre pinos. El taller del carpintero tiene madera de más. Del pino al cedro quebracho tiene madera de más. Madera para una cuna o una mesa familiar. Maderas para una cama, para el dormir o en la mar. El taller del carpintero tiene madera de mar. Tiene maderas de armarios o maderas de ataúd. Porque se nace o se muere, porque es la suerte común. Madera de más, por eso yo no comprendo, por eso no entenderás, como uno duerme en el suelo y otro en un lecho real, como uno pisa madera y otro pisa en un fangal. Si el taller del carpintero tiene madera de más, el taller del carpintero madera de más, maderas maravillosas, árboles de perfumar, maderitas como mármoles con lisura de cristal, maderas para la magia de la llama del hogar, maderas para la barca, para el carro mato andar, más que no tenga Jesús para clavar otra cruz. Tiene madera de más, pero no la compartimos y a algunos les faltará. Por eso yo no comprendo, por eso no entenderás, como uno duerme en el suelo y otro en un lecho real, como uno pisa maderas y otro pisa en un fangal. Si el taller del carpintero tiene madera de más, tiene madera de más. El taller del carpintero tiene madera de más. De más que tiene madera. De más que tiene madera. El taller del carpintero tiene madera de más. Thank you. Hola, Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, de tus hijos, ahora te acordás. A pesar de ellos y contra los nuestros, tu moral habitual fue siempre criminal, digamos estatal, Juan Carlos, digamos oficial, digamos oficial, digamos oficial. Hola, Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos no es para ponerse así, porque esa palidez, quien te ha visto y quien te ve, no empieces a temblar ni a suplicar, no intentes lagrimear, Juan Carlos, las bestias no lloran, las bestias no lloran, las bestias no lloran. Hola, Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, flojito, una bala y ya está. No te vamos a sumergir, ni a violar, ni a escupir, ni a tirarte de un avión, ni a colgarte de un farol. Con poco tiempo andamos, Juan Carlos, la historia entenderá. Hola, Juan Carlos, te venimos a reventar. Pero Juan Carlos, no te gastes en aclarar que tenías que obedecer, que vos estabas abajo, que de arriba te apretaron. Con el tiempo irán llegando en el arriba y en el abajo. Juan Carlos, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas. Hola, Juan Carlos, te venimos a reventar. Pero Juan Carlos, claro que podés gritar. ¿Cómo vamos a impedir a los vecinos compartir tu ejecución? Cuando escuchen el disparo, a sus hijos les dirán: no es nada, nene, simplemente Juan Carlos, un traidor menos, un traidor menos, un traidor menos. ¡Oh! Allí en Maronias el placer se compra con más facilidad que en los burdeles. Digo burdel y suena a película de cowboy, a derby de Kentucky. Digo entonces, con más facilidad que en los quilombos. Quizá por eso, leídos o no, se arriman a la ventanilla y se empeñan en decir: dos ganadores y un placer. Aporto esto como dato complementario en este ensayo. La conclusión la dejo por cuenta del lector. Yo tengo mi opinión formada, pero ya es medio tarde y se abren las gateras. El sport es un caso aparte. Allí se nutre lo inverosímil. Allí los hombres son las sombras de esos hombres y hasta pueden ir vestidos con algo de marrón. Lo demás, un reloj, un teléfono, una pizarra y un hombre, este sí, un hombre, que lleva en la punta del brazo una mano con tiza. Cuando suena el teléfono, un hombre gordo atiende y pasa el dato al hombre de la tiza. Las caras que no se aprietan contra las rejas, tratando de escuchar, se miran entre sí. Y entonces sí, los gritos, los boletos, la cola en la ventana del pagador, el hombre de la tiza escribiendo tercero, medio y medio. Solo los diarios dirán al otro día que todo era verdad y que en algún lugar del universo ganó Cualunque varios cuerpos. De buscar a Narciso, fatigada, sin permitir sosiego a mi pie errante, ni a mi planta cansada, que tantos haya días que vagante examina las breñas sin poder encontrar más que las señas, a este bosque he llegado, donde espero tener noticias de mi bien perdido. ¿Cuántos días ha que he examinado la selva flor a flor y planta a planta, gastando congojado mi triste corazón en pena tanta, y mi pie fatigando, vagabundo, tiempo que siglos son, selva que es mundo? Me toparon de la ciudad las guardas y atrevidas no solo me quitaron el manto, mas me dieron mil heridas los centinelas de los altos muros, teniéndose de mí por mal seguros. Oh ninfas que habitáis este florido y ameno prado, ansiosamente os ruego que si acaso al querido de mi alma encontrareis, de mi fuego le noticiéis, diciendo el agonía con que de amor enferma el alma mía. Si queréis que os dé señas de mi amado, entre millares mil es escogido, y cual granada luce sazonada en el prado florido, entre rústicos árboles plantada. Así, sin que ningún zagal le iguale, entre todos los otros sobresale. Decidme, ¿dónde está el que mi alma adora? ¿O en qué parte apacienta sus corderos? ¿O hacia dónde a la hora meridiana descansan sus luceros, para que yo no empiece a andar vagando por los rediles que lo voy buscando? Mas por mi dicha ya cumplidas veo de Daniel sus semanas misteriosas, y logra mi deseo las alegres promesas amorosas que me ofrece Isaías en todas sus sagradas profecías. Pues ya nació aquel niño hermoso y bello, y ya nació aquel hijo delicado que será gloria el bello, llevando sobre el hombro el principado. Admirable, Dios fuerte, consejero rey y padre del siglo venidero. Solo me falta ya haber consumado el mayor sacrificio. Oh, si llegara y mi dulce amado mereciera mi amor mirar la cara, seguiréle, por más que me fatigue, pues dice que ha de hallarle quien le sigue. Tucu, tucu, tucu, tucu, cata.